Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar a escudriñar de las escrituras. Realmente, cuando cada uno de nosotros viene a acercarse a un conocimiento que viene a ser del poderoso, cada uno de nosotros queremos entender cada una de las cosas que vienen en las escrituras. Muchos de nosotros salimos de las muchas congregaciones a donde acudíamos, unos católicos, otros cristianos, otros séptimo día, otros del adventismo, y así cada una de estas congregaciones de las cuales salimos cada uno de nosotros para llegarnos a este grupo nuevo en el que ahora nos integramos y estamos cada uno, con esa finalidad de querer saber más del poderoso. Mas sin embargo, en cada uno de esos grupos, de alguna manera, se nos exigía cumplir con ciertos reglamentos que, aunque eran de hombres, pero eran lineamientos que nos ponían y que muchas veces como hombres llevábamos a cabo, sin entender quizás lo que hacíamos, sin comprender si estábamos en la verdad o no. En nuestra búsqueda de conocimiento, en nuestra búsqueda de querer seguir aprendiendo, nos damos cuenta que en realidad, donde nos habíamos encontrado durante muchísimo tiempo, vemos que no nos daban respuestas, vemos que habían muchas cosas que nos quedaban así como en el aire, así como pensando, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué hay con respecto a esto o aquello? En algunos lados nos atemorizaban y en otros lados nos daban libertad. Una vez que venimos a conocer del poderoso, nos damos cuenta de la magnitud de su palabra y nos da entusiasmo de querer seguir conociendo, nos da entusiasmo de seguir viendo y avanzando en su escritura. Pero debemos de ser cuidadosos, no dejando lo más importante, no dejando lo primordial. Sabemos que la escritura está mencionado, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es muy cierto en realidad. Para poder invocar al poderoso, tenemos que tener un conocimiento en nosotros, como está escrito ahí en Romanos capítulo 10. Versículo 13 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Elohim. Hasta ahí. De esta misma manera se cumple, mas el justo por la fe vivirá. Ahí nos está estableciendo y nos dice que si nosotros no conocemos al Poderoso, ¿cómo pues le vamos a invocar? Si nosotros no conocemos quién es Él y qué quiere de parte de nosotros, ¿cómo pues vamos a mencionar su nombre? ¿Cómo pues vamos a decir yo le conozco? ¿Cómo pues vamos a saber quién es Él, qué es lo que quiere? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No se trata nada más de pronunciar un nombre y ya adquirimos salvación al instante. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Quiere decir que primero tenemos que creer en Él. Pero, ¿cómo creeremos si no hemos oído de Él? ¿Y cómo oiremos de Él sin haber quien nos predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe a predicar? Por eso está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz, de los que anuncian el Evangelio. ¿Mas todos obedecieron al Evangelio? Pues no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que salió del lugar en el que estaba, salió buscando conocimiento, salió buscando sabiduría. Y cada uno de ustedes puede verificar si la ha hallado o no la ha hallado. Cada uno de ustedes puede hacer diferencia en cada una de las cosas que ha conocido. Pero no debemos de olvidar el fundamento. No debemos de olvidar la práctica de todas estas cosas, porque en vano sería que nosotros conociéramos todo esto y no pusiésemos nada por obra. Aparentemente suena algo tan sencillo y tan fácil de decir: guarda los mandamientos. Suena tan sencillo y tan fácil, pero que cada día que pasa y en cada experiencia que vemos, cuando viene nuestro compañero y nos irrita, cuando viene nuestro padre o nuestra madre o nuestro vecino o nuestro tío o tía o algún familiar cercano o lejano y nos irrita de alguna manera y nosotros aún respondemos todavía como hombres. Este es un ejemplo entre muchos, cuando de alguna manera tenemos tentación y nosotros venimos a ceder a aquella tentación y dejamos de guardar Shabbat. Así de la misma manera tenemos pobreza y empezamos a retener los dineros. Cada una de estas cosas que en realidad se halla o se menciona tan sencilla, pero que en realidad es nuestro diario vivir, son las cosas que experimentamos todos los días. El maestro aparentemente dijo tan sencillo: guarda mis mandamientos y vas a obtener vida eterna. Porque el mandamiento dice ahí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 48 al versículo 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si su mandamiento es vida eterna, por lo tanto, si yo obro este mandamiento que él me está mandando, ¿voy a adquirir vida eterna? Les pregunto. ¿Por qué hacer esta pregunta que aparentemente parece tan sencilla, tan lógica? Porque en realidad, si nosotros no nos damos cuenta de que obedeciendo sus mandamientos adquirimos vida eterna, si no nos damos cuenta de esto, ¿cómo pues adquiriríamos esta vida eterna? ¿Cómo nos vendría a ser dada? Si aún el mismo Israel se le dijo: si obedeces mis mandamientos te voy a dar vida, y si no los obedeces no te voy a dar vida. Y si esto se le dijo a Abraham y a cada uno de ellos, porque Abraham le dijo: anda delante de mí, sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Esa perfección que alcanzó, esa justicia que alcanzó, nos dice la Escritura que fue porque obedeció la palabra del Poderoso. No fue porque nada más le escuchó. Cada uno de nosotros venimos saliendo de todos estos lugares a acercarnos al Mesías, a acercarnos a su palabra, para ponerla por obra. Nos dice aquí en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos quiere decir ahí? ¿Por qué hacer la expresión yo soy la vid verdadera? ¿Porque de él sale el verdadero vino? ¿Hay acaso una vid falsa? Y si por lógica debería de ser que sí. Supongo, si él se distingue como la verdadera es porque hay una falsa. Es ahí donde nos pide que meditemos un poquito. Ahí nos está mencionando, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Él es la vid verdadera y su padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, quiere decir que si él es la vid verdadera, todos los pámpanos que estén en él van a llevar fruto. Pero hay otra vid en el cual están acercados estos pámpanos que no dan fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Nos está hablando acerca de una vid. Y en esta vid de la cual nos está hablando, nos dice que todo pámpano debe de llevar fruto en él. Y todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí nos está mencionando que la base de esta vid viene a ser el Mesías. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Acordémonos que los escribas y fariseos llevaban un fruto. ¿Qué es ese fruto del cual nos está diciendo aquí? ¿Qué significa el hecho de producir fruto? Dice mi hermana Milenis que es poner por obra lo que ha aprendido. Dice mi hermano Maxi, fruto del arrepentimiento, pero pregunta, la verdad sin obras es muerta. El fruto es la enseñanza. Bien, entonces nos está mencionando aquí, y nos dice que todo aquel que no lleva fruto en el Mesías es cortado y echado en el fuego. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo el que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Acordémonos que ahí en Mateo capítulo 7 nos está hablando acerca de los frutos. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hasta ahí. Ahí nos dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Te vas a guardar de un falso profeta? ¿De qué te vas a guardar, mi hermano Ishma o mis hermanos? ¿De su conocimiento ¿De su falsa profecía o de su comportamiento? Nos vamos a guardar de su falsedad, de su mentira, de lo que sale de su boca, porque es lo que hace daño al hombre. De eso es de lo que nos vamos a guardar. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Cómo que vienen vestidos de ovejas? Sí, vienen bien tranquilos, bien pasivos. Son de los que te dicen cómo has estado, mi hermana, qué has hecho, qué ha pasado. Eso es el tono de una oveja, pero cuando te enseña viene a ser un lobo rapaz, un falso profeta, porque lo que busca es devorarte, lo que busca es convencerte de sus ideas, pero con mentira. Por eso dice, guárdate de los falsos profetas, por sus frutos los vas a conocer. Por su comportamiento te va a engañar porque va a ser como oveja, pero por su enseñanza no te va a engañar, porque es ahí donde sale lo lobo feroz. Es ahí donde te está mencionando, por sus frutos los vas a conocer. Y te dice aquel maestro, yo soy la vid verdadera. El maestro es la representación de una vid, la cual nos está mencionando que viene a tener pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? ¿Qué son los pámpanos, mi hermano? ¿No saben qué son los pámpanos? Los pámpanos, de los cuales nos está hablando, vienen a ser los retoños. Son los retoños que le van brotando a un árbol, en este caso a la vid. De lo cual nos está mencionando. Nos dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo retoño que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Ya vosotros estáis limpios, les dijo a ellos, por la palabra que he hablado. Les habla de una limpieza, la cual se obtiene por medio de la palabra. Como también lo dice Efesios capítulo 5. Versículo 24-25. Así que, como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A esta la santificó en el lavamiento del agua, que viene a ser por su palabra, a fin de presentársela como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En esa agua es donde los purificó. A ellos mismos les dice, yo ya os he purificado. Ya vosotros estáis limpios porque la palabra que os he hablado, por la palabra que os he hablado. El Mesías llega a Israel y empieza a enseñarles. La gente se admiraba de su doctrina y decía, ¿qué nueva doctrina es esta? Cuando lo escuchaba decía la gente, ¡qué maravilloso! Realmente este es el Hijo del Dios vivo, este es el Mashiach, aquel que estábamos esperando. Mientras que otros que se confundían decían, no puede ser él. La gente estaba totalmente sorprendida. estaba totalmente sorprendida por cómo les hablaba el Mesías. Y decía la gente, realmente este es el Hijo del Dios vivo. El Mesías les enseñó durante 3 años y medio para que ellos se corrigieran de todos sus males. Y les dice ahí, vosotros ya habéis sido limpiados por medio de la palabra. Cada uno de nosotros debe de considerar un cambio en nuestras vidas, que debe de darse poco a poco. Conforme a lo que vayamos aprendiendo, debemos de ir moldeando nuestra forma de ser. Esto en realidad es difícil en cada uno, pero es lo que nos está enseñando el Maestro que tenemos que hacer. Aquí les está mencionando, yo soy esa vid verdadera y ustedes se tienen que allegar a mí, porque todo aquel, todo pámpano que en mí no lleva fruto, venía a ser cortado. ¿Qué enseñaban los escribas y fariseos? ¿Qué enseñaban los escribas y fariseos? Por lo cual el maestro siempre les reprochaba. Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí nos está mencionando, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Su entendimiento no discierne lo que le estoy diciendo. Lejos están de entender las escrituras, les dijo. Con su corazón se alejan y con los labios le cantan y le alaban. ¿De qué les sirven al Señor las muchas alabanzas de nosotros si realmente no guardamos sus mandamientos? No sirven absolutamente de nada. La finalidad es que el hombre aprenda a guardar sus mandamientos. Por eso les menciona aquí. En Juan capítulo 15, donde estamos, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. La finalidad es que lleve más fruto, y como lo limpia con su palabra, según lo que está diciendo el verso 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Es así como limpia estos pámpanos. Aquel que se esfuerce en escudriñar las escrituras día con día y quiere agarrarse de esta vid, está plantado en esta vid que viene a ser el maestro, entonces constantemente se va a limpiar, constantemente va a aumentar su conocimiento y va a producir cada día más fruto. Les dice el verso 4, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvieres en mí. Ahí les está mencionando que ellos tenían que estar en él y él en ellos, para que pudiesen llevar ese fruto. Porque si ellos estuvieran solos, de nada les serviría. Estando fuera de la vid, totalmente se vienen a torcer, vienen a cambiar las escrituras, y se desvían del conocimiento de él. Porque desde el principio está esta vid establecida para todo hombre. Mas sin embargo nos dice acerca de Israel, en otro ejemplo donde nos habla acerca del olivo, en el cual nos dice que vinieron a ser desgajados algunas ramas, como lo está mencionando aquí en Romanos capítulo 11, versículo 14 en adelante. 14 en adelante? Sí. Okay. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo hasta es ahí. Esto? Aquí nos pone otro ejemplo. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante, mi hermana Miledis. Aquí nos pone otro ejemplo en el cual nos habla acerca de un olivo. Ese olivo también en su momento venía a ser plantado en Elohim. En el cual nos está diciendo, porque si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne e hiciere salvos a algunos de ellos... Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has venido a ser ingerido, en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, no te creas mejor que ellos, porque si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso nos debe de quedar bien claro, que nosotros no sustentamos a la raíz, sino la raíz a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. Pero sabemos que esta fe no es nada más decir yo creo, sino que en realidad la fe viene a ser el conocimiento adquirido que se pone en práctica. No te ensoberbezcas, le dijo, antes teme, que si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. ¿Qué hicieron las ramas naturales? ¿Qué ocasionó que no les perdonara? Vemos a lo largo de la historia de Israel que en realidad se apartaron de los mandamientos y se apartaron de la palabra del Poderoso. Pero también vemos, en el tiempo de los discípulos, una nación como la de Corinto. Vemos las otras naciones como la de Gálatas. Todas estas regiones que estaba visitando Saulo, aparentemente nos las está presentando como lugares donde también estaban teniendo detalles, estaban teniendo dificultades para poder obedecer al Poderoso. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que a pesar de que Saulo estaba entre ellos, a pesar de que Pedro, Juan y cada uno de los apóstoles estaban entre ellos, aún así se seguían cometiendo todo este tipo de faltas. La Escritura nos dice que el Espíritu ya les había sido dado ahí en la congregación de Corinto, y sin embargo vemos pleitos, disensiones. Vemos toda clase de pecado, tanto que Saulo les dice que andaban como la carne. Eso es en lo que tenemos que meditar nosotros. Que si bien cada uno de nosotros nos acercamos a un conocimiento buscando algo más sólido, buscando algo más certero a lo que venimos encontrando, o a lo que habíamos encontrado hasta ese momento. Y después de alguna manera nos fuese dado. Y nosotros venimos a ser rebeldes aún a su palabra. Realmente venimos a ser peores que ellos. Venimos a ser iguales a ellos. Por no guardar su palabra. Nosotros venimos a ser exactamente igual que ellos, porque ya durante la semana no ponemos en práctica lo que venimos a aprender. Bien se dice que andemos conforme al Espíritu, y lejos estamos muchas de las veces de actuar de esta manera. Tenemos nosotros que meditar, cada uno, en las acciones que hacemos día con día. Porque realmente debemos de cambiar nuestras vidas, nuestra forma de ser. Debe de hallarse una diferencia entre nosotros y los que están allá afuera, porque muchas de las veces no se nota esa diferencia. Ahí nos está diciendo que aún ellos que estaban injertados en este olivo, de ahí fueron arrancados. No por el hecho de que ahorita nosotros estemos aquí escuchando de la Escritura, no quiere decir que todos vayamos a permanecer. No quiere decir que todos nos vayamos a salvar. No quiere decir que en realidad todos estemos cumpliendo. Tenemos que modificar día con día y tenemos que lograrlo antes de que se acabe nuestro tiempo, antes de que durmamos. Nos está mencionando aquí la Escritura en Romanos. Capítulo 11, versículo 18. No te jactes contra las ramas. Nosotros vemos que el pueblo se rebeló de una y de otra y de otra manera. Y a veces nos parece increíble que el pueblo haya hecho todo esto. Pero cuando nosotros cometemos el pecado, decimos, ¿cómo puede ser posible que si ellos ya nos han dejado un ejemplo de qué es lo que odia el Poderoso, ¿por qué? ¿Por qué nosotros aún seguirlo haciendo? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te creas mejor que ellas. Que si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo si permaneces, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Lo mismo que nos está diciendo ahí en Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que no obra en mí viene a ser cortado y echado en el fuego. También venimos a ser cortados. Venimos a ser retirados de esta vid a la que fuimos invitados a ser injertados. Porque gracias a que el Maestro murió por cada uno de nosotros, nos impartió esa gracia. Como está mencionado ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Ahí nos está mencionando acerca de una salvación, en la cual nos dice que nosotros estábamos muertos. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por esa gracia, sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Mashiach Yeshua, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para nosotros en Mashiach Yeshua, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Cuando la Escritura dice no por obras para que nadie se gloríe, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Mi hermano Guillermo, mi hermano Maxi, mi hermano Miguel, mi hermana Marcela, mi hermano Douglas, todos. ¿Qué quiere decir? Guillermo está hablando. Entiendo que quiere decir que no por obra para que nadie se gloríe significa que la salvación proviene de él, en creer en él, pero que te mantienes salvo guardando su mandamiento y no al revés. O sea, no porque tú guardes su mandamiento eres salvo. O sea, no proviene de la fuerza humana, sino de él, que salva a quien quiere salvar. Pero te mantienes en esa salvación obedeciéndolo, siendo siervo fiel y justo. Si tú guardas sus mandamientos, ¿por qué lo harías, mi hermano? Bueno, porque he creído en él, y porque él es Señor. Si él es Señor, yo tengo que obedecer. Y porque son para bien, porque me ha prometido la vida eterna. Si los mandamientos no son los que te dan la vida, sino el creer en Él, ¿para qué entonces guardamos los mandamientos? ¿Cómo puedo decir creo en Él si no guardo sus mandamientos? Bueno, porque esa es la evidencia de que es como si hay un fuego y te dan una información de que el fuego está y tú no te das cuenta. Si tú crees en ese fuego, pues tu acción es que vas a salir de esa casa corriendo. Si no crees, es porque te vas a quedar ahí parado y te puede quemar. Entonces, esa obra que nosotros hacemos es al cumplimiento porque hemos creído y estamos confiados en esa esperanza. Y eso no da testigo de que sí somos hijos de Dios, porque guardamos su mandamiento y porque tenemos el Espíritu de Él. Lo que pasa es que aquí cuando nos está mencionando no por obras para que nadie se gloríe, ¿a qué se refiere en realidad? Nos dice que el Mesías iba a venir, mas sin embargo también nos menciona no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nos está mencionando no por obras para que nadie se gloríe, entonces preguntaría yo a cada uno, mi hermano Ishma, mi hermano Maxi, mi hermano Nelson, mi hermano Guillermo, ¿qué hicieron ustedes para que el Mesías les diera esta salvación? ¿Qué hicieron es de ustedes, o qué hice yo, o qué hicimos para merecer esta salvación? Nada. Ahora, eso es nada más para que llegue la salvación, no hicimos nada. Eso es nada más para que llegue la salvación. Pero, una vez que la salvación nos está llegando, una vez que nosotros hemos escuchado esta gracia, porque ¿qué es en realidad la gracia? La gracia que nos vino a ser dada para que nosotros tuviésemos entrada. Nos dice aquí en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí nos dice que la gracia se ha manifestado, se ha dado a conocer. ¿Cómo se ha dado a conocer? Enseñándonos que renunciando a la impiedad quiere decir que ya no voy a ser impío, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseñó la gracia. Pues el Maestro nos dio ese permiso de entrar. El Maestro murió por cada uno de nosotros. Entró esta bendición que estaba en Abraham por medio de la simiente, la cual simiente es el Maestro. Entra esta simiente a los hombres. Entra esta salvación a los hombres por medio de la simiente, al cumplirse el pacto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es así como comienza la gracia, la cual viene en el Maestro, como también lo está anunciando ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu del Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí nos están mencionando, dice en el verso 10, de la cual salvación, los profetas que profetizaron de la gracia, los profetas que hablaron de esta gracia, que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo significaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir al Mashiach y las glorias que vendrían después de él. Dice que estos profetas que buscaron acerca de la gracia destinada a vosotros, buscaron y diligentemente indagaron en las Escrituras, buscando acerca de esta gracia que estaba destinada a vosotros. Y esa gracia anunciaba los padecimientos. Los padecimientos del Mesías. Nos dice el verso 11, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo significaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba las aflicciones que habían de venir al Mashiach. ¿Por qué anunciaban estas aflicciones? Porque es ahí donde comienza la gracia. La gracia que es dada a nosotros, primeramente entra con la bendición en el Mesías, que gracias a su sangre entramos a conocer su palabra. Y una vez que entramos a conocer su palabra, como dice ahí, por gracia sois salvos. ¿Por cuál gracia? Por la acción del Mesías que dio su vida para que nosotros pudiésemos entrar a este pueblo. Y no termina ahí, sino que dice la gracia se manifestó, se dio a conocer, para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. Todo hombre que dice es que ya estamos debajo de la gracia y no hay que obedecer mandamientos está equivocado. Porque el obedecer a la gracia es obedecer a los mandamientos. De otra manera vendríamos a ser rebeldes y vendríamos a ser impíos. Pues nos dice ahí en Tito, dice que se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad, si yo soy un hombre impío, entonces vengo a estar en desobediencia y no debajo de la gracia. Porque aquel que está debajo de la gracia ha renunciado a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. De esa manera ha aprendido a vivir. Pero aquel que no está debajo de la gracia busca aún hacer el pecado. Mas sin embargo, lo que hoy en día tenemos como concepto de la gracia o que se nos ha enseñado con respecto a la gracia es lo que dice que iban a hacer ahí en Judas. Ya mi hermano Ishma nos pegó aquí el versículo en Judas capítulo 1 versículo 4. ¿Cómo dice mi hermano? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor, Yeshua el Mesías. Ahí nos dice que aquellos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Quiere decir que estos no están debajo de la gracia. Antes, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. ¿Por qué la convierten en libertinaje? Porque te dicen ya puedes hacer lo que tú quieras, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad la Escritura nunca te ha dicho que ya no tienes que guardar mandamientos. Nunca te lo ha dicho. Antes, para que un hombre alcance la vida eterna, debe de oír la palabra del Poderoso y así cumplirla. Y oír su palabra es guardar sus mandamientos, los mandamientos que han estado desde el principio de los tiempos, desde la creación de los cielos y de la tierra. Pues desde allá, desde la creación, se dieron los mandamientos al hombre. Por lo tanto, esos mandamientos son los que tenemos que guardar hasta hoy en día. Aquí nos está mencionando que estos hombres que entran encubiertamente niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Yeshua Mashiach. ¿Por qué lo niegan? Porque no quieren guardar su palabra, porque no cumplen sus mandamientos, por eso lo niegan. Porque aún enseñan a los demás a transgredir sus mandamientos, invalidándolos. Mas la Escritura los tiene vigentes hasta hoy en día. Esta gracia que vino a entrar a los hombres nos está mencionando que nos da salvación. Nos da salvación si nosotros permanecemos en su palabra. De otra manera, ¿cómo hablaría de una destrucción? Si nosotros ya fuésemos salvos desde este instante, ¿cómo hablaría de una destrucción? ¿Sería ilógico que la Escritura nos estuviese diciendo que vendríamos a ser destruidos? Si ya tuviésemos esa salvación ganada. Por este motivo, es que en realidad la salvación no es algo que ya se tenga ganado, es algo que se tiene que buscar día con día, permanecer en su palabra para que nos la dé. En este momento, en este tiempo, en el que el Maestro dio su vida para que cada uno de nosotros tuviésemos entrada al pueblo, según lo que está mencionando Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10 al 13. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahí nos está mencionando que ahora con un propósito fuimos creados para buenas obras. Por tanto, dice, acuérdense que en otro tiempo nosotros los gentiles estábamos, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos. Nosotros no éramos parte de nada, no teníamos suerte con él. Mas ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por su sangre. Su sangre es la que nos hizo cercanos, la que nos dio entrada a este pueblo. Es aquí donde vinimos a ser injertados. Es aquí donde nos está invitando a pertenecer a este olivo. Es aquí donde nos está diciendo, ven, te voy a enseñar los mandamientos. Porque Israel no se acercó a nosotros. Israel no tiene que acercarse a nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Israel. Nosotros somos los que nos estamos adhiriendo a él. No ellos a nosotros. Esto es muy importante entenderlo. Porque una vez que nosotros queremos escudriñar las Escrituras y pensar desde un concepto muy argentino, muy paraguayo, muy mexicano, muy estadounidense, si pensamos conceptos desde nuestra nacionalidad, nos vamos a equivocar. Pero el Maestro tiene una cultura que ha estado desde el principio de los tiempos, la cual es Israel. Y su enseñanza fue dada a Israel, y nosotros nos estamos adhiriendo a Israel, en el Mesías. Nosotros somos los que nos estamos acercando a ellos, no ellos a nosotros. Porque en realidad nosotros no teníamos parte con ellos. Gracias al Maestro que nos dio esta entrada, es ahí donde entra su gracia, la cual nos está mencionando, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en ordenanzas, a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un nuevo y solo un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí no se está hablando que está dirimiendo, que está borrando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Eliminó esa Torá añadida para dejarnos lo otro, lo que está desde el principio, lo que fue estipulado y que obedecía ya Abraham de antemano, que vienen a ser las carnes puras, que vienen a ser el mandamiento que dice amaos los unos a los otros. Aún el diezmo lo guardó Abraham. Aún cada uno de los 10 mandamientos que aparecen ahí, todo esto lo guardó Abraham. Pues él está dando testimonio de que guardó estatutos, mandamientos, decretos y leyes. Porque aún el maestro dice, aún acerca del poderoso está escrito que durante 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y el séptimo día lo descansó. Y como nos está diciendo que el séptimo día lo descansó, por este mismo motivo, establece este séptimo día para descansarlo, como un mandamiento hecho ya desde allá. El mismo maestro dijo, se hizo el séptimo día por causa del hombre, para que en ese día el hombre se nutriera de la enseñanza del poderoso, porque durante 6 días tiene que hacer toda su labor, y puede hacer lo que él decida, siempre y cuando esté dentro de los mandamientos, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Elohim. Y dice que en ese séptimo día lo santificó. Y sabemos que en Juan capítulo 17, verso 17, nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dando a entender que lo que sucedió en ese séptimo día, esa santificación que tuvieron, fue por medio de su palabra, de su conocimiento. Ya desde allá, desde antiguo, desde aquel entonces, se habló de la palabra del poderoso. Todos estos mandamientos estaban desde allá atrás, porque no son de Moisés para adelante, pues testimonio hay de cada uno de ellos que ya se conocían. Por eso nos está mencionando aquí. Dice en el verso 15, dirimiendo en él, en su carne, las enemistades de la ley de los mandamientos, ordenados en cuanto a ritos para edificar en sí mismo de los dos, un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim. Ya venimos a ser parte de esa nación de Elohim. Es ahí donde nos está injertando, es ahí donde nos está integrando a nosotros los gentiles en ese pueblo, del cual nos está mencionando nuevamente aquí en Juan capítulo 15. Versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. El que en mí no estuviere será echado fuera. Lo mismo que le sucedió a Israel, los cuales estaban en un olivo, pero como no se sujetaron de la raíz, entonces vinieron a ser echados fuera, como mal pámpanos, como mal ramas. ¿Qué les va a suceder? Estas ramas se van a secar. Y los cogen y los echan en el fuego, y arden. Si estuviere en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os hará hecho. ¿Qué significa estar en el Mesías? Pues ahí les menciona, si estuvieren en mí, todo les será hecho. Ahí nos está mencionando, si estuvieres en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. Cuando nos está mencionando que si estuviéremos en él, acordémonos que tenemos que ser edificados sobre esta roca, la cual es el Mesías. Existía una viña desde el tiempo antiguo que venía a ser el pueblo de Israel. Venía a existir esta nación de Israel, la cual se esperó que diera uvas dulces y resultó dar uvas silvestres. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. ¿Quién era esta viña de la cual nos está mencionando aquí? Esta viña venía a ser Israel. Dice que la plantó de vides escogidas, pero todas esas vides escogidas, ¿cuál fue su fruto? ¿Qué fue lo que dieron? Isaías capítulo 5, versículo 1, mi hermana Varinia. Vileza y clamor. Eso es lo que vino a dar esta vid. Estas vides, porque no era una, eran varias. Pero toda la enseñanza que proporcionaban todos estos árboles venía a ser torcida. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cerdo y lo... Perdón. Crecerán el cardo y los espinos. y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí viveza, justicia y aquí clamor. ¿Quién le dijo a los escribas y fariseos: habéis olvidado lo más importante, que es el juicio, la misericordia y la fe? Esta viña, de la cual nos está mencionando aquí, nos está diciendo que eran varias vides. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Eran vides escogidas todos estos. Se esperaba que dieran uvas buenas, uvas dulces, pero dio uvas silvestres. Todos estos enseñadores que estaban ahí, en la casa de Israel, en la casa de Judá, en vez de que hubiese juicio, en vez de que hubiese justicia, había clamor, había vileza. Por este motivo, nos está mencionando aquí en Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí nos está mencionando: por tanto os digo que les va a ser quitado todo esto, todos estos que debieron de producir esas uvas buenas. Produjeron uvas silvestres. Nos dice en el versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que estaba hablando de los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos. De ellos entendieron que estaba hablando. De los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos, las uvas, las vides que habían sido plantadas allá. Y todos los hombres confiaban en estas vides. En los escribas y fariseos confiaban todos ellos. Por lo tanto, como todos confiaban en estas vides, todos se acercaban a ellos a preguntar y a saber y a adquirir ciencia. pero dice que estos produjeron vileza y clamor, como se los está diciendo ahí en Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por eso cuando el maestro viene, les está mencionando, yo soy la vid verdadera. Yo no soy como el escriba, como el fariseo, que produjeron esas uvas silvestres. El mosquito que se estaban comiendo los escribas y fariseos, o más bien, el que retiraban, este mosquito venía a ser literal. Venía a ser literal porque todo Mateo capítulo 23 nos está hablando de las cosas que hacían ellos hipócritamente. No nos está hablando en simbología. Ahí claramente empieza a describir de una por una las cosas inadecuadas que hacían estos escribas y fariseos, maestros de la ley. Estos que habían sido puestos como vid escogida para que dieran un fruto, pero en vez de dar un fruto bueno, dieron un fruto malo. Por lo tanto, les está mencionando aquí que tenía una viña, a la cual envió a sus mensajeros, aquellos que le trajeran el fruto. Envió a sus profetas, a los cuales dice que a unos mataron y a otros apedrearon. Por eso les dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 36 en adelante. Mateo 23, 36 en adelante. Sí. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí les está mencionando cómo es que envió a todos sus profetas. Ahí les dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahí en el verso 35, les dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo, esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a los polluelos? ¿Cuántas veces lo quiso juntar? Les envió al profeta Isaías, les envió al profeta Jeremías, a Nahum, a Bacú, a Sofonías, a Zacarías, a Ageo, a Malaquías. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Por lo tanto, serás dejada desierta. Y no vendré más a ti hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese momento vendré a ti. Por eso es que el maestro se anuncia y dice, yo soy la vid verdadera. Porque precisamente aquí en Mateo capítulo 21 les está reclamando. Mateo capítulo 21 versículo 42. Dícele Yeshua, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, el reino de Elohim, será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le será desmenuzado. Y oyendo los principales de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscaban cómo echarle mano. Temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Dice que eso les vino a ser quitado y fue entregados a otro. ¿A quién les vino a entregar este reino, mis hermanos? ¿Qué dicen los demás? Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Eso a quién se los dijo? Ahí les dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Este reino que vino a ser quitado a los labradores malvados. Vino a ser quitado de los labradores malvados y vino a ser entregado a sus discípulos, a gente que produjera sus frutos como él quería. Mas sin embargo se anuncia y dice, yo soy la vid verdadera. De él tenían que estar sujetos, ¿por qué? Porque ¿en qué tropezaron todas estas vides de la cual está diciendo acá? Mi Padre dice ahí en Mateo capítulo 21, verso 33, oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a rentar a labradores, y partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, dice que fueron muertos y apedreados. No les entregaron las cuentas, entonces les envió a su hijo diciendo, de él van a tener respeto. Pero antes ellos, cuando vieron al hijo, dijeron, matémosle y quedémonos con su heredad. Esto es lo mismo que les está mencionando aquí en el versículo 41. Dícenle a los malos, destruirá. Miserablemente. ¿Y su viña dará a rentar a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo? Dícele Yeshua, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra? Porque el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Ellos tropezaron, esas vides tropezaron en esta piedra. Por eso el Mesías se anuncia como la vid verdadera y les dice a los discípulos, yo les voy a dar a ustedes el reino, pero tienen que estar agarrados de la piedra. Por eso les dijo allá, en Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. Ahí les dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el Mesías mismo. Ya los discípulos tenían que estar agarrados del cimiento, el cimiento que venía a ser esta piedra estable, que es el Mesías. Como está escrito, aquel que hace estas palabras, aquel que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron fuertes vientos y fuertes lluvias y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. De la misma manera, cada uno de nosotros nos dice, sujetaos a esta roca, sujetaos a esta vid, porque sin mí nada podrían hacer, les dijo él. Por eso les está mencionando aquí en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como en el pámpano, no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuvieran en mí, no se puede llevar ese fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Si estuvieren en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Se dieron cuenta cómo en realidad está hablando de puros enseñadores? Esta es una parábola totalmente dirigida a puro enseñador. Nos está mencionando que el Mesías viene a ser el árbol, el Mesías viene a ser el tronco. Cada uno de los enseñadores debe de agarrarse del Mesías para brotar de él, para crecer de él. Una vez que vengamos a crecer de él, entonces empezaremos a producir fruto, fruto ya de enseñanza, conforme a lo que él nos está dando. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Tenéis que producir fruto según lo que el Mesías nos está enseñando, ya no según lo que nosotros estamos pensando. Por eso dice, yo soy la vid verdadera, porque todo aquel que se acercó al escriba y al fariseo, resultó torcido el camino. Tanto que les dice, escribas y fariseos hipócritas que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez que lo convierten, lo hacen doblemente merecedor del infierno. Así es, mi hermano Miguel. Aquí nos está poniendo un texto donde nos dice, Apocalipsis capítulo 22, verso 16... Yo, Yeshua, he enviado mi ángel, que dará testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Mesías viene a ser esta raíz, este tronco, del cual debemos de estar todos agarrados, para poder proporcionar ese fruto tal cual Él nos lo está diciendo. Por eso dice, le voy a dar este reino a otros que vengan a producir mis frutos en su tiempo. Se lo entrega a los discípulos para que produzcan esos frutos en su tiempo. Por eso les está mencionando aquí que para que ellos vinieran a ser sus discípulos debían de estar bien agarrados de este tronco. Nos menciona en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciere las cosas. Si hiciereis las cosas que yo os he mandado, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dicho. Todas las cosas os las he dicho, os las he hecho notorias. Por eso les llamaré amigos. Y esto es cierto en realidad. Aquel patrón que tiene siervos, los siervos solamente obedecen a su voz, pero no saben cuál es el plan de aquel que viene a ser su patrón, de aquel que viene a ser su señor. Mas sin embargo les dice, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque ellos son los que le iban a ayudar a hacer todas estas cosas. Dice en el verso 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, os las he hecho saber. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a otros. Estamos en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo os amaría. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiese venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El maestro vino y les habló y les dio a conocer cada una de las palabras. Y les dijo, realmente ustedes, si hacen lo que yo les digo, estarán en mi amor, y el mundo os aborrecerá. Y cuando está mencionando que el mundo os viene a aborrecer, también les dice, yo os tomé del mundo. De ahí los escogió él, para que vengan y lleven su fruto, y sepan que el mundo los va a aborrecer. Y se los dijo bien claro, porque así como lo asesinaron a él, así muchos de ellos iban a ser asesinados. Juan capítulo 16, versículo 1 en adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Hasta ahí, mi hermano. Ahí les está mencionando qué era lo que les iba a pasar. Os echarán de vuestras sinagogas, y llegará el día cuando cualquiera que os mate, pensará que hace servicio a Dios. A ellos les dio la labor de ir a anunciar este fruto, a donde quiera que se encontraran. A Esteban lo mataron, a Jacobo lo mataron, y a cada uno de los discípulos, exceptuando algunos, les dieron muerte. Y les dice, esto no os había dicho antes porque no lo iban a tolerar. Mas sin embargo, muchos de ellos recibieron la muerte. Para poder cumplir esto que estaba mencionado, así como está escrito acerca del maestro que sin causa le aborrecieron, así a muchos de ellos, sin causa también los aborrecieron, también los asesinaron. El maestro no les hizo nada, nada totalmente contrario, nada malo, como para que mereciera esa muerte, mas sin embargo, para que se cumpliera lo que está escrito en la ley, sin causa, le aborrecieron. Como está escrito aquí en Juan capítulo 15, versículo 24 en adelante. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hasta ahí. Por este mismo motivo es que le está mencionando aquí, que si él no hubiese hecho todas estas señales y todos estos milagros, no tendrían pecado. Pero ahora los han visto y aún así le han aborrecido. Es increíble que realmente, a pesar de que no le pudieron contradecir ni una sola palabra, a pesar de que vieron de él tanta justicia, a pesar de eso, dice que le aborrecieron, sin causa le aborrecieron. Para que se cumplan las escrituras. Eso es lo que les está mencionando, que es increíble realmente. Es increíble que a pesar de que se vio todo eso, a pesar de eso no pudieron creerle. No le creyeron a sus palabras. No vengamos a ser semejantes a ellos, porque aunque no le tengamos presente, ha dejado su testimonio y su palabra para que nosotros le creamos, para que nosotros le sirvamos como está mencionado. Él es la vid. Él es la vid a la cual nos está invitando a pertenecer, para que sigamos con mucho esfuerzo. Cada uno de nosotros debemos de unirnos a esta vid. Aquellos que quieran ser enseñadores debemos de estar unidos en esta vid, para que vengamos a ser pámpanos de provecho, repetoños de provecho, que a su tiempo demos su fruto, un fruto agradable delante de él, uvas dulces. Y no como está escrito que acerca de Israel dio uvas silvestres y amargas. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Tienen alguna duda de lo que venimos viendo? ¿En qué radica la diferencia entre los frutos de uno y otro? Los frutos de Mateo capítulo 7. ¿Podrías, Esteban, un poquito indicarnos sobre esos frutos de Mateo y Gálatas? Mateo capítulo 7. ¿Sí se refiere a esos, mi hermana? Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hasta ahí. ¿Cuál es el fruto que produce el lobo rapaz, mi hermana Varinia? Los frutos de arrepentimiento son diferentes a los frutos de un falso profeta y los frutos de Gálatas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? En Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante nos habla de los falsos profetas. Si está diciendo que son falsos profetas y que producen un fruto, ese fruto que producen es de mentira, es de falsedad. Y esa falsedad no es tanto en su comportamiento, sino en realidad, que de antemano sí, sí va en el comportamiento porque se están comportando como ovejas, cuando en realidad son lobos. Pero ese es el fin de lo que nos está mencionando aquí, que una persona llegue como una oveja, comportándose aparentemente adecuado, comportándose como si fuese una persona sencilla, sincera, pero por dentro es un lobo rapaz. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es un lobo rapaz? No nos está hablando de un integrante de la congregación, está hablando de un falso profeta, y un falso profeta es un enseñador. Por lo tanto trae una enseñanza, la cual viene a ser falsa. Y esta es la figura de un lobo, que en realidad se quiere comer al rebaño, a las ovejas. Guárdate de ellos, no los escuches. Identifica su enseñanza y luego date la vuelta y vete. Porque ¿qué oveja hay entre las ovejas que después de darse cuenta que es un lobo, se le acerca a estar con él, se le acerca a convivir con él, se le acerca a admirar o poner atención a lo que está diciendo? ¿Qué oveja dentro de la naturaleza hace eso? Estos que vienen a ser, los frutos que está proporcionando de Mateo vienen a ser enseñanza. Enseñanza que dan los falsos profetas, o en este caso, profetas que vienen a ser verdaderos. Identifícalos por sus frutos, te dice ahí. Si es bueno, te va a producir un fruto bueno. Y si es malo, te va a producir un fruto malo. No se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. No se puede sacar nada bueno de aquel que es un espino o aquel que es un abrojo. De esta misma manera te describe que estos frutos son meramente enseñadores. ¿Ya quedó claro que es específicamente en enseñadores estos frutos? Mi hermana Varinia, de aquí de Mateo capítulo 7, versículo 15, ¿ya le quedó claro que estos son específicamente enseñadores? Estoy hablando de Mateo capítulo 15, no estoy hablando de los otros frutos de arrepentimiento, ni tampoco de los de Gálatas, apenas estoy hablando de lo que es Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Sí se entiende que es con respecto a enseñadores? En caso de que no podemos volver a mencionarlo, no hay ningún problema. ¿Sí se entiende que es específicamente para enseñadores? En realidad yo nunca hablé del verso de los frutos de arrepentimiento. Ese lo mencionó mi hermano Maxi pensando en que era una respuesta a lo que había preguntado. Pero con respecto a los frutos de arrepentimiento, esto se los dice Juan a los escribas y saduceos. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hasta ahí. Ahí les dijo a los escribas y fariseos, sí, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es hacer un fruto digno de arrepentimiento? Acordémonos que el maestro les dice aquí en Lucas capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ahí le dice, y se está lamentando, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las señales que se hicieron en vosotras, días que se hubiesen arrepentido, en silicio y en ceniza. El sentarse en silicio y ceniza vienen a ser frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos dignos de arrepentimiento son de los que les está pidiendo. Es aquel hombre que realmente se humilla. Es aquel hombre que realmente se arrepiente de aquello que vino a hacer y viene a portar el saco de cilicio y ceniza. Y muchas de las veces hicieron ayuno para mostrar su arrepentimiento, para mostrar que estaban mal. Y acordémonos que incluso les dice el maestro, el maestro les dice a ellos, las prostitutas les llevan la delantera. Les llevan la delantera porque ellas se han arrepentido y ustedes no. Mi hermano Ishma, ¿gustas comentarnos? ¿Eso último fue pregunta? Sí. ¿O fue afirmación? Sí, es que comentaba que no necesariamente porque las tres cosas sean frutos, lo que habla de arrepentimiento, de que más de la enseñanza y de un comportamiento se refiera a que las tres cosas tengan que ser necesariamente lo mismo. Si en algo tienen algo de parecido, es que las tres son evidencias o sirven para evidenciar una acción o una cosa. Siempre hay que centrarnos en el contexto y de dónde vienen esos tres frutos. Por ejemplo, el fruto de arrepentimiento es para demostrar que nos hemos arrepentido de alguna acción o una manera de comportarnos, y básicamente es no volver a realizar la misma acción que ya se ha cometido. Eso es una forma de arrepentirse. Un fruto de arrepentimiento es el cilicio y la ceniza. Un fruto de arrepentimiento es el cilicio y la ceniza, para demostrar que realmente estamos humillándonos y demostrando que lo que hemos hecho, que reconocemos que lo que hemos hecho está mal. Luego nos habla de otro distinto tipo de fruto, que es el fruto el fruto que dan los árboles, que son los lobos rapaces. En ese caso nos está hablando de otro tipo de fruto, que aunque es fruto, no necesariamente tiene que ser lo mismo que el otro fruto. Y ese nos está hablando acerca de pues la enseñanza que nos va a dar, porque está diciendo que por sus frutos vas a conocer al lobo. Nos está diciendo que viene con un comportamiento de oveja, y pues si lo ves dentro de todo el rebaño, pues no lo vas a reconocer, porque va a parecer una oveja. En cambio, cuando lo oigas hablar, cuando escuches lo que te está enseñando, ahí te vas a dar cuenta que es un lobo rapaz. Y por último, el fruto del espíritu, nos está diciendo que ese fruto viene del espíritu. El espíritu es el que lo produce en nosotros. Las obras de la carne son manifiestas, que son celos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Y los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, etcétera. Entonces, no necesariamente tienen que ser lo mismo. La escritura es la que nos lo está diciendo, no nosotros. Bien, entonces nos está mencionando aquí la escritura acerca de ellos, que tenían que ser frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no se estaban arrepintiendo de nada de lo que decían y hacían. Antes, dice que tenían soberbia en cada uno de ellos, porque no se arrepentían de cada uno de sus actos ni reconocían su mal. El mismo maestro se los dijo, ahí en Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. 28, por favor, versículo 28 en adelante. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, «Hijo, voy a trabajar en mi viña». Respondiendo él dijo, «No quiero», pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yeshua les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim». ¿Por qué les dijo estas cosas? Él les propuso una parábola. Tenía un hombre dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, «Hijo, ve, voy a trabajar a mi viña». Él contestó y dijo, no quiero. Estos son los publicanos y los pecadores. No quiero, no quiero obedecer. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Y respondió diciendo, sí, señor, yo voy. Estos son los escribas y fariseos que con seguridad decían, yo voy, yo obedezco al Padre. Yo hago lo que Él me dice. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas, que a pesar de que llevaban una vida deshonesta, se arrepintieron y vinieron al camino. Pero acerca de ellos, les está mencionando. De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Elohim. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aunque vosotros lo visteis, después no cambiaste de opinión, no cambiaste de parecer para creerle. No se arrepentían de ese mal. A los cuales les está diciendo. Que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, les dijo Juan. Pero ellos no le creyeron. Ellos no aceptaron a su palabra. Esos frutos de arrepentimiento son las acciones que uno hace para arrepentirse, para cambiar de opinión, para mostrar que realmente se haya arrepentido. A diferencia de los frutos que están en Gálatas, ya Ishma explicaba un poquito con respecto a esto. Ya nos mencionaba que en realidad cuando una persona aprende del Espíritu, va a obrar conforme al Espíritu. Ya no implica si es enseñador, ya no implica si es de pueblo, ya no implica si es pueblo o si es enseñador. Si es espiritual, va a obrar conforme al Espíritu en gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que va a hacer, ya sea espiritual o ya sea ya sea del pueblo o ya sea enseñador. Mas sin embargo, estos frutos son diferentes a los que producen los enseñadores, porque los enseñadores, los frutos que producen son en enseñanza, en conocimiento. Esos son los frutos que producen. Mas los frutos dignos de arrepentimiento son aquellos que se hacen con esa finalidad, para arrepentirse. Si nos damos a entender, mi hermana Varinia. ¿Queda alguna duda, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y pensando en que, pues realmente, si bien hemos querido venir a obtener un conocimiento del Padre, pues pongámoslo por obra. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que oímos. No sea que seamos hallados reprobados. Porque realmente venimos a ser iguales que Israel. No hay diferencia entre unos y otros. ¿De acuerdo, mis hermanos?